situación que usted no esperaba. ¿Dónde están todas las pibas que mueven la cola y bajan así? ¿Dónde están todos los pibes que la quitan viola y apoyan ahí? Para vos, vende humo. ¿Dónde están todos los pibes que la agitan piola y apoyan ahí? ¿Dónde están todas las pibas que mueven la cola y bajan así? ¿Dónde están todos los pibes que la agitan piola y apoyan ahí? Dale mamita, ponete a menear, no seas careta, déjate llevar, que estamos todos re locos, no te dejamos de mirar. No te hagas la boluda, te gusta que te miren, dale baila. No me pidas otro trago, que no tengo mango más. Ya te hace la rondita. Dale zorrita, móvemela. Dale zorrita, móvemela. ¿Dónde están todas las pipas que mueven la cola y bajan así? ¿Dónde están todos los pipes que la pitan piola y apoyan ahí? ¿Dónde están todas las pibas que mueven la cola y bajan así? ¿Dónde están todos los pibes que la agitación le apoyan ahí? Todos los solteros con las manos bien arriba haciendo palmas. Palmas. Que mueven la cola y bajan así. ¿Dónde están todos los pibes que la agitan piola y apoyan ahí? ¿Dónde están todas las pibas que mueven la cola y bajan así? ¿Dónde están todos los pibes que la agitan piola y apoyan ahí? Dale mamita, ponete a menear, no seas careta, déjate llevar, que estamos todos re locos, no te dejamos de mirar. Haga la boluda, te gusta que te miren, dale baila. No me pidas otro trago, que no tengo mango más. Ya te hace la rondita. Dale zorrita, móvemela. Dale zorrita, móvemela. ¿Dónde están todas las pipas que mueven la cola y bajan así? ¿Dónde están todos los pipes que la quitan piola y apoyan ahí? ¿Dónde están todas las pibas que mueven la cola y bajan así? ¿Dónde están todos los pibes que la agitación le apoyan ahí? Todos los solteros con las manos bien arriba haciendo palmas. Palmas. Palmas.